la calle se reserva plomazo, plomazo, plomazo. Se quedan de tres en tres. En la calle se reserva plomazo, plomazo, plomazo. Ando con cinco peines y le agacho en la calle se reserva plomazo, plomazo, plomazo. Plomazo. En la calle se reserva plomazo, plomazo, plomazo. Es que la calle no cambia, la calle empeora. Mucho falso en la pista, ya nadie decora. El AK-47 me habló hace media hora y me dijo que la pruebe pa' ver cómo perfora. Lele, de nuevo estamos haciendo historia. De día y de noche tú estás en mi memoria. Por ahí muchos puerquitos están hablando esa ordia. Es tiempo de aplastar a todos estos escorias. Endo el guardián, que no se confundan los grillis. Dice que la policía anda preguntando por mí. Porque saqué la mitad y par de plomazos le di. Lo puse a botar humo y desde hace yo me perdí. Si crees family, de eso no hay duda. Velando a los puercos, chequeando a los judas. Mi dinero es fácil, pero a veces se suda. La mejor compañía y de eso no hay duda. La calle se reserva plomazo, plomazo, plomazo. La calle se reserva plomazo, plomazo, plomazo. La calle se reserva plomazo, plomazo, plomazo. Se reserva plomazo, plomazo, plomazo. Desde la escuela elemental veo cómo descargan el metal. El pana mío lo mataron saliendo en la federal. Padre mío, dame ala para ir a verlo. Pregúntale qué le hizo esto y coserlo. Los sucesos de la vida me obligan a portarla. Por si acaso yo tengo que usar la vida, me da cantazo. La calle se reserva plomazo. Y en el corillo flores y lazo. Ya las muertes son de 4-5 para arriba. Y el rifle te lo dejan, te dejan carne viva. No tengo que gastarle en esto mucho saliva. Coge pa'l letido, entonces mira pa' arriba. La calle se reserva plomazo, plomazo, plomazo. La calle se reserva plomazo, plomazo, plomazo. La calle se reserva plomazo, plomazo, plomazo. La calle se reserva plomazo, plomazo, plomazo. Esto es Secret Family, John Star Inc. Endo y Lele, las almas secretas, Gancho de Secret Panda, Chronix, Magical, con Hebreo el 3 en 1, Secret Family, esto es una familia. Lele, te lo dije, veo, reactivo. Look.